Por aquí no. Ay, pastor, si es que les tengo que hablar, se los tengo aquí. Si es lo que tiene que escuchar la palabra, no está dormido. Reprendo todo espíritu de pobreza ahora, le digo de pereza. Pastor, lo estás haciendo pasar una vergüenza, lo estoy ayudando. Porque yo nada más los tengo a ustedes una hora, hora y media o dos aquí. Mañana quizás no lo veo y el martes tampoco. El miércoles, si vienes al seminario, te veo. Y el jueves y el viernes. Si no vienes al seminario, manda la ofrenda. Haz ese pacto conmigo y yo te perdono. Yo no voy a coger resentimiento contigo. ¿Claro? ¿Qué fue lo que dije yo antes de eso? A los 10 años, ¿cuánto tienen a su mamá biológica viva? Dale un gloria a Dios duro por tu mamá que la tienes viva. Y le puedes dar un abrazo del oso. ¿Cuánto tiempo tiene que no abrazas a tu mamá? Dáselo. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no abrazas a tu mamá? ¿Y tú crees que eso está bueno? Abraza a tu mamá, Humberto Enrique, y vienes para acá. No vayas a dormir allá atrás. Te amo, mami, perdóname. Yo sé que he sido un dolor de cabeza. ¿Ah? Dale gracias a Dios porque tienes a tu mamá viva. La mía a los 10 años de edad se me murió. Y mi papá a los 10 años íbamos para el cementerio de Manga. Y yo ilusionado porque dije, mi papá ahora nos va a llevar con él. Y mi papá nos dejó el mismísimo velero. Hoy me río, pero es difícil una persona a los 10 años sin mamá y sin papá. Es difícil. Gracias a Dios por esa que está ahí, ¿ve? Junto con mi papá, hoy le digo el Vicky, primo de mi mamá, me recogió. Me recogió, me levantó, sufrí, les hice sufrir, porque me metí en el alcohol. Ellos no podían dormir, yo llegaba a la hora que sea. Yo perdí visión de la vida. Pero gracias a Dios porque a los 20 años yo conocí al Señor. Y la primera persona que yo le prediqué fue ahí. La primera. Fue a mi mamá. Conocí al Señor. ¿Cómo lo conociste? Ni sé. No le vi la cara. Pero yo sé que él está vivo. Dale gracias a Dios por tu mamá. Dale gracias a Dios por tu papá. Habla cosas buenas de papá, mamá. Que mi mamá es cantaletera. Cantaletera y todo está bendecido. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Cuáles son las palabras que hablas sobre ella? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? ¿Aló? A los 10 años, 10 años sin mamá y papá. ¿Y por qué me recuerdo esto ahora? Para decirte que si yo he podido, tú puedes. A mí nadie aquí me puede decir que la cosa está difícil. Yo he experimentado cosas súper difíciles. Pero yo creo que a mí Dios me llamó. Y tú eres el profeta de tu propia vida. Mira que estás hablando, ¿qué será de ti? ¿Qué será de tu matrimonio? ¿Qué será de tus hijos dentro de 5 años? ¿Qué será de ti en el 2020? ¿Dónde estarás? ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás abortando el sueño? ¿Vas a abortar lo que Dios puso dentro o lo vas a parir? Porque yo creo que estoy pariendo. Yo estoy sufriendo por ustedes dolores de parto, por Etipia, por Gabriel, por Denia, por Raúl, por cada uno de ustedes. Mi oración es que Cristo sea formado en ustedes. Que ustedes sean distintos, que tengan familia poderosa. Que sea una persona feliz. Estoy orando que se te quite ese egoísmo, que nada más piensas en ti. ¿Tienes tu mamá viva? Le dije a él, bueno, cuando salga de aquí, ves corriendo y abrázala. Después que se muera, las coronas no sirven. ¿Qué le voy a dar corona? Eso no sirve. Eso sirve ahora. Dale lo mejor a ella. Habla bien de ella. Llámala. Ámala. Pastor, es que usted no sabe mi suegra cómo es. Ámala. Por lo menos ora, Padre, ilumínala o elimínala. ¿Ah? Padre, llévatela o te la mando como sea. O sea. Pero no dejes de orar. ¿Aló? Santiago 3 lo tiene. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un qué, es un fuego, es una candela, un mundo de qué, de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el desastre. Ahí cuando dice infierno, la traducción es desastre. ¿Sabes las palabras el desastre que forman en una casa? ¿Ah? Dime que te digo. Ah, tú nunca te has fajado con Etipia, como Gabriel y yo. Denia, tú has peleado con Raúl. Y nosotros somos sinceros, para que los que no han casado sepan cómo es la candela. Tú has discutido con tu mujer, es verdad que esto es un fuego, y cuando la mujer se altera que lo quiera buscar a uno, yo, Miguel, Gabriel, yo invoco a los ángeles. No, si yo oro por Dios en fortaleza, pierdo, porque me da más duro, más fuerte. Oye, la lengua es un pequeño fuego que inflama toda la creación, y ella misma es inflamada por el desastre. Ayúdame a ponerme esto aquí, se me cae. Estoy calvo. Así está bien. Ojo en la oreja. Gloria a Dios. La lengua, Didi, Padre, gracias por mi lengua. Oye, tú sabes el desastre cuando hay palabras en la familia, en el hogar. Y el diablo está metiéndose ahí. El diablo se está metiendo. El diablo se mete en las iglesias. El chisme. El chisme. Y discordia. ¿Por qué hay discordia? Por palabras que se hablan. Comentarios que se hacen. Cuida tu lengua. No le prestes tu lengua al diablo. La lengua. El diablo quiere que tú le prestes tu lengua. El diablo vino para matar, para robar y para destruir, pero dice que Jesucristo ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero no solamente yo estoy contento con el que Jesucristo ha venido para que yo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo, mi responsabilidad, tu responsabilidad es vivirla. Si Él vino para que tuvieras vida en abundancia, vívela. Porque usas palabras de queja. Las palabras contaminan el resto del cuerpo. Comienza a decir, ay, es que me duele la cabeza. Y después te va a doler la espalda. Y después el muslo. Ay, me duelen los ovarios. Creo que estoy inflamado. Ahí se te inflaman los ovarios y lo que no es ovario. Trompa de Falopio. ¿Qué más hace parte del aparato reproductor? El cuello uterino, Dios mío. Entonces crees, te da miedo irte a hacer, ¿cómo es que se llama eso? ¿Qué es eso? La citología. No, yo no me voy a hacer eso. Pues de pronto crees que le va a salir un cáncer. Nada, ¿ves? Tú eres Tauro. O tú eres Virgo, Acuario. Si tú no eres Cáncer, no tengas miedo. Si tu signo es Libra. Pero ¿sabes cuál es el miedo? Las palabras que se han hablado. Será Cáncer. Porque tienes que decir, será Cáncer. Yo estoy sana por la llaga de Jesús. Estoy libre. Digan las mujeres, Padre, gracias por cada parte de mi aparato reproductor. Digan los hombres, Padre, gracias por cada parte de mi miembro, de mi aparato reproductor, de mi miembro viril. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. ¿Estás sano? Eso es lo que tienes que hablar. Di conmigo, hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de bendición y no de maldición. Hablaré palabras de pobreza o de prosperidad y no de pobreza. Hablaré palabras de salud y no de enfermedad. Porque la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, la pobreza y la prosperidad, la tristeza y el gozo están en mi lengua. ¿Aló? Cuida tu lengua. Refrena tu lengua. Versículo 8. Pero ningún hombre puede que domar la lengua, que es un mal que no puede ser, ¿qué? Refrenado, lleno de veneno, ¿qué? Mortal. Con ella bendecimos ¿a quién? Al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Un ejemplo, van a pagar el recibo en el banco, la fila, electrocota, aguagar, una fila, la olímpica, van a pagar lo que se van a comer. Comienzan a decir, oye, esos cajeros son una tortuga. Claro, los ataste a tortuga más lento. ¿Es así o no es así? Son es una tortuga, te chupas tus 2 horas. Y después, hoy te estoy diciendo la revelación. Oye, ¿verdad que sí? Si yo los tenía amarrados, yo los amarré. Este banco no sirve, el servicio es terrible. Más terrible se te ponen. Porque los estás atando con tus palabras. Voy a terminar con una, después que termine leer 2 versículos ahí, te voy a leer 2 versículos en Mateo y 1 en Apocalipsis. Te lo voy a adelantar. Apocalipsis capítulo 3, verso 7, no lo leas, solo apúntalo. Porque hay una revelación aquí, bebé. Mira esto. ¿Verdad que Apocalipsis 7 dice? Habla el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie qué, cierra. Y el que cierra y ninguno puede qué. Ah, nada más hemos orado. Padre, abre las puertas que son de tu voluntad, cierra las que no son de tu voluntad. Pero hoy te voy a decir algo. Hay puertas que quien las tiene que abrir eres tú. Hay unas que Dios va a cerrar y hay unas que Él va a abrir, pero hay una que tú vas a tener que decir de hoy en adelante, Espíritu Santo, Padre, te pido en el nombre de Jesús, diga conmigo, se ora en el nombre de Jesús, en línea con la palabra. Usted ora, Padre, en el nombre de Jesús, para que Jesús, porque Jesús vive intercediendo ahí a la diestra. Entonces, para que Jesús se ponga de acuerdo contigo y pueda confesar lo mismo delante del Padre en el mundo espiritual. El propósito y la razón de la oración en Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Salmo 139:16 dice, en tu libro estaban escritas aquellas, todas aquellas cosas que fueron luego que formadas sin faltar ninguna de ellas. Con la oración, con mi confesión, tú con tu confesión, lo que atraes del mundo espiritual, lo que ya Dios estableció en su libro, estaban escritas todas las cosas para ti. Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero tú estás aquí en el mundo material, en el mundo físico. ¿Cómo hago yo? Cuando confieso, un abismo llama a otro. Tienes que provocar. Dios dice, mi palabra es como la lluvia que desciende del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Tú tienes que ser perseverante en la confesión. Tú tienes que ser perseverante. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo veas en el mundo material. Ya yo no oro por nevera, porque ya la vi, ya la tengo. Ahora estoy llamando los colchones. El mío, mi esposa, mis hijas, colchones nuevos. Padre, tu palabra dice que al justo le has dado lo que desea. Amén. ¡Colchones! Y cuando paso por el centro los saludo. Les está llegando el tiempo de estar aquí, en lugar de ustedes, en mi casa. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Tú con la oración, tú lo que atraes, lo que Dios estableció. Por eso en Mateo 18:18 dice Dios: todo lo que ates en la tierra es lo que ha sido ya atado, y todo lo que desates aquí es lo que ya ha sido desatado. Por eso Marcos 11:24 dice: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido de forma invisible y lo verán de forma visible. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Vamos a leer los dos versículos aquí en Santiago que te dije, el 10 y el 11. Dice: de una misma boca proceden ¿qué? Hermanos míos, ayúdame. ¿Qué es lo que no debe ser así? Que de mi boca salga bendición y maldición. Esto no debe ser así. Mira lo que dice el versículo 14. Esto no debe ser así. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra qué. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Cada vez que yo estoy hablando lo que no es palabra de Dios, yo estoy mintiendo contra la verdad de Dios. Y me estoy siendo cómplice del padre de mentira. ¿Aló? ¿Es mentira decir que estoy enfermo? No, la mentira es cuando tú lo dices y lo crees. Porque la fe no niega la realidad de que me duele la cabeza, pero la fe busca una respuesta superior. Él llevó mis dolores. Yo declaro que este dolor de cabeza es sin poder, sin autoridad. Y si no lo creo mucho, me compro un Advil Max. O un Dole. Una Buscapina. O un Carmidol. Ana, el Carmidol es paz. ¿Qué diga yo? Apocalipsis 3:7 y Mateo 16. Ahí nos vamos. Se acabó el mediodía. Espero ayudarte. No creas que a mí me encanta estar aquí, hable y hable y hable. Yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudar a Humberto Enrique. Se me vuelve allá atrás quizás para dormir. O está con el Basile allá. Apocalipsis 3:7. Habla al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo y verdadero. El que tiene la ¿qué? La llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno ¿qué? Abre. Mateo 16. ¿Tienes Mateo 16? Yo te pregunto, ahí en Mateo 16, Jesús pregunta: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Te acuerdas? En Mateo 16:13, y después le dice a ellos, primero le dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después les pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y qué es lo que responde Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se lo queda mirando y le dice: Simón, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló qué sangre ni carne, sino mi Padre que está donde, en los cielos, versículo 18. Y yo también te digo, ¿qué fue lo que le dijo? Que tú eres qué, Pedro, y sobre esta roca edificaré qué, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti y a todo el que reciba la revelación de quién soy yo le daré qué, las llaves de dónde, del reino de los cielos, y todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Y lo que te dice a ti. ¿Y a ti te daré qué? Pregunta es, ¿para qué sirven una llave? ¿Para abrir y qué? Y del griego la palabra llave es autoridad. O sea, a ti te estoy dando la autoridad. A ti te estoy dando las llaves. Mírenme acá los que están atrás. A ti te daré las llaves. Quiere decir, si este está entregando unas llaves, es porque hay algunas puertas que solo las puedes abrir tú. ¿Aló? Él es el que tiene la llave de David. Él es el que abre, ninguno cierra. Y cuando él cierra, ninguno abre. Pero hay puertas que las vas a tener que abrir tú. Yo quiero que te anotes estos dos versículos. Yo no los voy a leer, pero anótalos, los lees en la casa. Tienen que ver con las llaves. O más que con las llaves, con una palabra fuerte. Anótate el Salmo 150, versículo 2. Salmo 150, versículo 2. Y te anotas el Salmo 60, versículo 12. En tu casa te los lees. Yo te los voy a decir aquí. Dice en el Salmo 150, alabar a Dios por sus proezas. Pero en el Salmo 60:12 dice, en Dios haremos grandes proezas. O sea, tú tienes que alabarlo por sus proezas, por las que Él ha hecho, por el milagro que Él ha hecho, porque Él abrió el Mar Rojo, porque tú estabas enfermo y te sanó, porque no tenías dinero y te está prosperando, porque antes no eras nadie y ahora estás siendo alguien. Tú lo tienes que adorar por sus proezas, porque Él creó el cielo, el mar, la tierra. Pero el Salmo 60 dice, en Dios haremos grandes proezas. En Él, ¿por qué? Porque Él ha destruido a nuestro enemigo. Amén. Hay unas llaves que te están esperando y que solo tú las puedes abrir. Hay puertas que si tú le preguntas a Él en oración, Él te va a decir, esta puerta está cerrada porque la tienes que abrir tú. Porque la tienes que abrir tú. Por eso Él dice, a ti te daré las llaves del reino. Chile, a ti te daré. Fran, a ti te daré. Gabriel, a ti te doy. Etipia, te la doy a ti. Nina, ¿cómo te llamas tú? John Carlos, a ti te la daré. Amén. Porque dice, todo lo que atares en la tierra, será atado o es lo que ha sido atado. Di conmigo, Padre, te doy gracias en este mediodía por tu palabra. En esta hora yo recibo en el nombre de Jesús tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y yo creo lo que acabé de leer, que a mí me serán dadas las llaves del reino de los cielos. Te doy gracias porque tu palabra dice en Mateo 12 que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los valientes en la confesión lo arrebatan. En esta hora me declaro recibiendo las llaves del reino de los cielos. Muéstrame cuáles son las puertas que yo tengo que abrir en mi casa, en mi familia, en mi carácter, en mi temperamento, en mi futuro. ¿Cuáles son las puertas que yo tengo que abrir? En esta hora me desato, me desamarro de la soberbia, el orgullo, del enojo, de la ira, del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la impaciencia. Me desato de la preocupación, me desato del afán, me desato del enojo, de la discordia, del chisme, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me desato del egoísmo, me desato de la ruina, de la escasez, de la pobreza, de la muerte, de la pereza, de la flojera, del desánimo, del desánimo. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. De perdón. Me amarro al perdón, al amor. Me amarro y me ato con los dichos de mi boca. Quedo preso con los dichos, con las palabras de mi boca. Me declaro bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en la unción de Jesús, mi Señor. Me declaro bendecido en la ciudad, bendecido en el campo. Bendita mi canasta y mi artesa de amasar. Yo me declaro redimido de la pobreza, de la muerte, de la enfermedad. Me declaro libre de la muerte, del pecado. Yo digo que bienes y riquezas hay en mi casa. Bienes hay en mi casa. Yo declaro que la gloria postrera de esta casa, hablando de mi propia vida, la gloria postrera esta tarde, mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, la gloria postrera de esta casa es mayor y es mejor que la primera. Yo declaro que que la aflicción del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en mí, en mi familia, en mi negocio será manifestada. Aleluya. Yo declaro en el nombre de Jesús tu gloria. Yo declaro, Señor, tu palabra, Padre, es tu palabra, que por cuanto he conocido tu nombre, tú también me glorificarás, tú también me exaltarás, me pones en alto, me sacias de larga vida, me muestras tu salvación por un camino. Vienen mis enemigos contra mí, pero por siete caminos huyen de delante de mí. Yo declaro que la unción va delante de mí, abriendo puertas de bronce y cerrojos de hierro. Y yo declaro que las riquezas del pecador están guardadas, reservadas para mí, que soy tu justicia. Yo declaro que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo declaro que el 2007 es mejor, está siendo mejor que el 2006, pero no será tan maravilloso como el 2008. Yo declaro que no estoy, que estoy mejor que ayer, pero no tan bien como mañana. Te doy gracias por tu presencia en mi vida, por tu palabra, por tu revelación. Eres tú el que me estás hablando, en el nombre de Jesús. Oye, yo te pido un favor, y háztelo tú. Nunca te enojes conmigo, porque el que te habla es Dios. Enójate con Dios. Conmigo no, porque pierdes el año. Tú nada más tienes que creer a sus profetas. Y si Dios te está hablando, te ha hablado, tú humildemente recibe la palabra con mansedumbre. Las palabras de un maestro, dice Eclesiastés 12, dada por un pastor en una congregación, son como clavos hincados, como aguijones. Cuando te van a poner la puya, la inyección, hay cosas que no te gustan. Tú lo que tienes que aprender es ser sincero. ¿O tú crees que cuando yo le estaba hablando a Niver, de pronto a él no le gustó?